Maturana, que estudió de la barra de Guachipato de la U, el día domingo van a hacer que no se juegue el partido acá en el CAP, porque se entiende que no podemos normalizar este sentido, no podemos. Pero sobre los 20 muertos, 200 heridos, 200 manos pueden quedar así como si nada. No se habla de cambio de AFP, no, de mejora de ciertas pensiones dignas, de una educación de calidad, de salud. El año pasado murieron, escuchen, 9.000 personas esperando ser atendidos. 9.000 personas, no son 5, son 9.000. Esa va así que es violenta. Esa va así que es violenta. Vecinos, no olvidar. Sería finalizar ese partido, es necesario porque no podemos hacer como si aquí no pasaba nada. Tenemos que seguir luchando.